Hola niñas y niños, muy buen día. El día de hoy... Ok. Les voy a contar una fábula muy antigua, escrita por el filósofo y político chino Shen Buhai. El título es... El señor que... ¡Silencio, por favor! El título es El señor que amaba a los dragones. Muchas gracias. La fábula dice así. El señor Ye amaba tanto a los dragones que los tenía... Esperen. Que pase el carnaval. Esperen. Que los tenía tallados o en pinturas. Cuando de esto se enteró el verdadero dragón celestial, se puso muy contento. Y voló a la tierra. Llegó a la casa del señor Ye y metió... Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Y metió su cabeza por la puerta y su cola por la ventana. Al verlo, el señor Ye... huyó despavorido, a punto de enloquecer. Esto demuestra que el señor Ye no amaba verdaderamente a los dragones. Solo gustaba de las imágenes, pero no de los auténticos dragones. Ruido. El ruido es un sonido o muchos sonidos que interrumpen u obstaculizan lo que deseamos escuchar. Incluso los sonidos agradables pueden considerarse como ruidos, dependiendo del lugar en el que nos encontremos o la actividad que estemos haciendo. Sin embargo, no somos los dueños del mundo de los sonidos ni del espacio en el que viajan, por lo que este mundo es compartido con los demás. Esto incluye también a los animales y a la naturaleza que resuena. Por lo tanto, tenemos que ser tolerantes con los ruidos de los demás y preguntarnos qué tal ruido o sonido puede ser tan importante para quien lo hace como para quien está hecho. Quizá porque quiere que otros lo escuchen, como en clases con nuestros maestros. O a lo mejor ese sonido es necesario para poder construir o transportar algo importante, como nuestros hogares o nuestros alimentos. Incluso para pedir ayuda. Las razones pueden variar, pero recuerda, cuando abrimos nuestros oídos a todos los sonidos, no hay ruidos. La actividad que vas a realizar consiste en identificar todos los ruidos que escuches. Recuerda que el ruido es un sonido o sonidos que interrumpen u obstaculizan lo que queremos escuchar. Posteriormente, los vas a dibujar y puedes utilizar diferentes formas o colores para identificarlos. Diviértete identificando y escuchando. Muchas gracias. Saludos.